Bugalumi, Bugalumi, Micaela se pasó. Ay, ay, ay, Micaela se botó. Que se botó, Micaela se pasó. Ay, ay, ay, Micaela se botó. Micaela cuando baila, sí, señor, el Bugalú la arrebata. Cámara. Micaela cuando baila, sí, señor, el Bugalú la arrebata. Cámara. Toda la gente la llama, sí, señor, la reina del pues yo sé que ella es candela. Ay, ay, ay, Micaela se botó. Micaela es una nota bailando bugalú. Ay, ay, ay, Micaela se botó. Ha botado la pelota y tremendo revolú. Ay, ay, ay, Micaela se botó. Que se botó, que se botó, que se botó. Ay, ay, ay, Micaela se botó. El bugalú bailó y mucho lo gozó. Micaela, cómo baila bugalú. Lo dice toda la gente y lo dice María.